La delegación del gobierno de la República de Congo, encabezada por la ministra de Salud Pública y Población, Jacqueline Ridia Mikolo, acudió el día 25 al Palacio del Sol Kumsusan para rendir sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.